Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas noches a toda la comunidad puentealtina y a toda la gente que nos está escuchando en distintas comunas, ¿por qué no decirlo en otros países? Y la provincia cordillera también. Oye, muy felices. Hoy ya estamos dando inicio a nuestra segunda temporada de Puente Amplio 107.5 Radio Puente Alto. En nuestra gran Radio Puente Alto. Estamos muy felices con Jimena. Seguimos los mismos conductores. Oye, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó durante el año pasado y también a todas las personas que nos están escuchando ahora. Díganle a su amigo o amiga que tengan alguna sensibilidad, ya sea medio frente amplista o de crítica social, que nos sintonicen, escuchen, participen a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Jimena? Vamos a volver a repetirlas y recordarlas. Y quiero partir pidiendo disculpas por mi voz, pero ustedes comprenderán los cambios de temperatura de estos últimos días ha causado estragos en la salud de todos nosotros. Bueno, pero los canales de comunicación para que nos puedan sintonizar son Puente Amplio 107.5, o sea, la radio Puente Alto 107.5 en el dial, por streaming en Facebook, el fanpage Puente Amplio 107.5, y el correo electrónico es puenteamplio@gmail.com y el canal de YouTube donde van a poder ver los capítulos repetidos de la primera temporada y de esta nueva temporada. El canal se llama Puente Amplio. No, muy bien, Jimena. Yo creo que en el fondo se te entendió algo. Vamos con todo. Oye, ya vamos a tener un programa como corresponde de primer programa en segundo ciclo. Un poco de análisis de lo que pasó el año pasado. Un año súper potente en relación al Frente Amplio a nivel de provincia cordillera y también, y obviamente, a nivel nacional. Y hoy día vamos a tener a dos grandes invitados que forman parte del Frente Amplio Cordillera, del Comunal de Cordillera, que ahora ya es Comunal de Puente Alto, porque hay que decirlo también, hay un Comunal de San José de Maipo, que también está trabajando con la gente de Pirque. Esperamos que luego ya se forme el Comunal de Pirque. Y hoy vamos a tener a dos personas que están desde el año pasado, que han comenzado con este sueño, que cada vez se convierte en más realidad, de darle una tercera opción, que ya existe, de conglomerado político a nuestro país, más social, más humano, más equitativo, más igualitario, que son la gran, yo la quiero mucho, bueno, a los dos, en verdad, a Isa, que representa Revolución Democrática, un aplauso para Isa. Gracias. Y al gran Nico de Movimiento Autonomista, un gran aplauso también para el Nico. Chiquillo, preséntense para toda la gente que no los conoce y también para los que lo conocen. Isa. Bueno, mi nombre es Isabel Ríos, soy de Revolución Democrática, del territorio Cordillera, y además dirigente social. Uh-huh. Nico. Bueno, mi nombre es Nicolás Valenzuela, soy autonomista hace varios años ya y soy miembro de la coordinadora Nomás FP acá en la provincia de Cordillera. Excelente. Bueno, quisimos partir con dos representantes de movimientos y partidos políticos que trabajan acá en Puente Alto porque tenemos este arraigo territorial y queremos enfocarnos este año en el trabajo en la comuna, con los vecinos, con las vecinas, entregando herramientas para solucionar diferentes temas que se van dando día a día. Bueno, y obviamente vamos a tener un programa con varias preguntas para que ustedes nos vayan contando. Vamos a empezar por la primera. Vamos a cambiar un poco con los temas. Este año vamos a tener dos temas, dos canciones, no tres. Y ahí, amiga, vamos viendo cómo se va a ir ajustando el formato de este año. Vamos a empezar primero preguntándole, Isabel, tú eres de Revolución Democrática y el Nico es de Movimiento Autonomista, ya lo dijimos. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones que tienen partidos y movimientos acá en la provincia cordillera para este año? O sea, ¿qué esperan? ¿Cuáles son las metas a seguir? Bueno, Isa, primero, Nico, después. Nosotros como Revolución Democrática pensamos, y ya empezamos desde el año pasado, desde la campaña, a trabajar en conjunto con la comunidad. La idea es trabajar fuertemente con los territorios, con las organizaciones sociales y poder aportar en el desarrollo de las organizaciones. La idea nuestra es no hacer el clientelismo típico que existe, sino que en poder apoyarlos en que se desarrollen, que se formen nuevas organizaciones. Ese es el trabajo que ya estamos iniciando ya en el territorio. ¿Cuándo se reúnen ustedes, Isa? ¿Tienen algunas reuniones semanales o mensuales como Revolución Democrática acá en la comuna? Tenemos los días lunes. Normalmente tenemos los días lunes como reunión de territorio. y además algunas reuniones extras como la Comisión Política al interior del terreno. ¿Nico? Bueno, el movimiento autonomista también es bastante joven en la provincia cordillera. Nosotros tenemos, la forma de organizarnos se llama, es un zonal que comprende no solamente la provincia cordillera, sino que además las comunas de La Pintana y La Florida. Y ahí, en realidad, los autonomistas tenemos participación en varias instancias. Nosotros, por ejemplo, por nombrar ahora, tenemos una compañera que forma parte del sindicato líder, que está en el líder de acá, en Moltobalado, Isabel Araya, dirigente sindical, están en negociaciones con Walmart. La misma Natalia Mesía, dirigente sindical de la sede de acá de la Universidad del Desarrollo. Tenemos compañeros que forman parte de organizaciones sociales en San José, en el Real de Oro, ¿cierto? Tenemos la compañera que forma parte del Centro Cultural de La Florida. Camila, ¿o no también? Claro, por supuesto. O sea, el trabajo que está haciendo la Cami y el Fabián, no solamente en el ámbito de la salud, apoyando la defensa, sobre todo el Sotero del Río, ¿cierto? Sino que también trabajando en el Comité Adelante y en la Foresta. También el compañero Miguel, que está trabajando en los aromos, ¿cierto? También tenemos compañera autonomista trabajando en distintos ámbitos. Creo que si en algo concordamos con la Isabel es que efectivamente la disposición del Frente Amplio tiene que ser para fortalecer la organización social, pero a eso yo le agregaría la idea de que hay que empezar a, sobre todo en el actual contexto latinoamericano, empezar a preguntarse cómo nos vamos a enfrentar al desafío de enfrentar al poder y cómo vamos a enfrentarnos al desafío de enfrentar las instituciones, ¿cierto? Las instituciones son una oportunidad, el Frente Amplio ha demostrado que son un espacio, ¿cierto?, que se puede utilizar para construir mayoría, para convocar mayoría, pero también son un problema. Se ve en Brasil que Lula acaba, ¿cierto?, de ser lo acaban de encarcelar, y el interrogatorio con el cual se lo encarcela es completamente una farsa, ¿cierto? Acá el Tribunal Constitucional hace lo que quiere. El presidente Piñera, ¿cierto?, hace unos reglamentos para sabotear el aborto. Entonces, y sobre todo en una constitución como esta, que es una constitución pinochetista, que protege el modelo neoliberal, la discusión tiene que estar centrada, por supuesto, o sea, el quehacer tiene que estar centrado en el fortalecimiento del poder popular, del desarrollo comunitario, pero sin olvidar también que si vamos a participar de las instituciones, esto no puede ser ingenuamente y tiene que ser con una perspectiva bien clara de qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Tú te refieres, Nicolás, a las instituciones. Precisamente, Isabel, en términos institucionales, para también explicarle a toda la comunidad que nos está escuchando, ¿cómo queda el Frente Amplio parado, sobre todo en la comuna o la provincia cordillera, en aspectos institucionales, respecto a los cargos que se escogieron, cuáles fueron nuestra autoridad Frente Amplista que nos representa, a qué organizaciones pertenecen? Cuéntanos un poquito más para explicarle a toda la comunidad que no tiene por qué saber. Claro, mira, fue bastante interesante el proceso eleccionario del año pasado. Intenso. Intenso, pero además con resultados muy interesantes, muy, muy positivos. Tuvimos una votación altísima en un sector que es difícil, ¿no? Tenemos dos diputados, ¿cierto? La Pamela Giles, que es del Partido Humanista, y Miguel Crispi, que es de nuestro Partido Revolución Democrática. Y aparte. Y además, claro, además está nuestra consejera regional, Paola Chávez, que es de Revolución Democrática, y que es la que yo diría que va a tener más trabajo porque los consejeros regionales están más unidos, más cercanos a las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos consiste justamente en fiscalizar los dineros del gobierno regional y además informar a las organizaciones los distintos proyectos que existen a los cuales cada organización puede postular y que normalmente quedan como en el vacío y se le entrega algunos. O sea, que mucha comunidad ni siquiera sabe cómo puede postular y además lo aprueba. Claro. Entonces el trabajo, o sea, vamos a tener, como dice el Nico, vamos a tener un trabajo fuerte en lo que es política a través de nuestros dos diputados. Y el trabajo territorial tiene que ser, además, también participan los diputados, pero fuertemente nuestra consejera regional. Y ahí es donde yo creo que todos los partidos y movimientos del Frente Amplio Cordillera van a desarrollar, tienen que desarrollarse, tienen que llegar a las bases, a la gente, a la población, que es la que está sufriendo este crudo neoliberalismo. También pregunta para los dos. Bueno, tuvimos 3 representantes electos. ¿Nos podrían decir cuáles serían como las proyecciones que pueden tener ellos en el territorio, sus limitaciones quizás, el perfil de cada uno, para que la gente comprenda con qué nos estamos topando, con qué representante vamos a contar este año quizás? ¿Estos 4 años? Estos 4 años. Como Nico. Ustedes quieran. Como ustedes quieran. Ya. A ver, yo creo que el Frente Amplio pone sobre la mesa al momento de conformarse ciertos principios, ¿no? Y creo que nuestros representantes un poco van a no solamente tienen que mostrar lo que ya se ha dicho en repetidas oportunidades, que tiene que ver con serle fiel a estos principios, ¿cierto? De no solamente de representar fielmente, sino que de ser en alguna medida un vocero de lo que pasa, ¿cierto?, acá en el distrito o las distintas comunas o de las organizaciones sociales que lo componen. Pero además también ser capaces de llevar ese mandato un poquito más allá, creo yo, ¿no? Entonces creo que un poco lo conversábamos la otra vez y acerca de cuál es el criterio a través del cual nosotros vamos a juzgar, vamos a evaluar si es que los diputados o los core lo hicieron bien o lo hicieron mal durante estos 4 años. Lo vamos a evaluar por los proyectos de ley que presentaron, por las indicaciones que hicieron, por cuántas reuniones tuvieron, por si tuvieron buena asistencia al Congreso, por si, en fin. Y yo creo que no va tanto por ahí. Y según el movimiento autonomista, Nico, del cual tú eres parte, ¿tú cuáles crees que son los criterios que deberían imperar? Yo creo que el criterio, o sea, hay varios, pero yo diría centralmente 2. Creo que el primero tiene que ver con cuánto contribuyeron estas diputaciones al desarrollo de la fortaleza territorial, ¿cierto?, de la fuerza social organizada. ¿Cuánto fueron, por ejemplo, expresivos de sus mandatos? Una de las cuestiones que, por ejemplo, a mí no me pareció era que la participación en las comisiones del Congreso se decidiera sin la consulta, por ejemplo, de los territorios. Me hubiese parecido de toda lógica que si son representantes del territorio, las comisiones que participaban en el Congreso se hubiesen decidido también con... ¿Con los comunales? Con los comunales del Frente Amplio. Siento, no solamente con los comunales, sino que también con las organizaciones sociales. Acá creo que tenían harto que decir. Y lo otro, creo que el criterio de evaluación va a ser enfrentarse a la derecha. Enfrentarse a la derecha porque creo que, y sobre todo acá en Cordillera, porque se da una cuestión bien especial y que no se nombra mucho, como que se habla mucho de la corrupción en general, pero acá en la provincia de Cordillera estamos en la cuna del nepotismo. En la cuna del nepotismo. O sea, la gobernadora, que al Frente Amplio no le está dando permiso para nada, es prima de Leopoldo López. ¿Quién es Leopoldo López? Leopoldo Pérez, como Venezuela, me quedé pegado con Venezuela. Leopoldo Pérez. Jimena Sandón. Leopoldo Pérez es diputado, hay que recordarlo, sí, de la Renovación Nacional. Jimena Sandón, ¿cierto? Familiar de Manuel José Sandón, que su hija también es concejala, ¿cierto? La hija de Jimena. Sí, pues la hija de Jimena, por eso, la hija de Jimena. Después tenemos a Álvaro Carter, que es hermano de Rodolfo Carter, ¿cierto? Uh-huh. Y que yo hoy he echado la talla un poco en Facebook y decía, bueno, a este tipo yo lo busqué en Google y no aparecía ninguna noticia de él. O sea, la única noticia que aparecía de este año es que no se hizo parte de la denuncia que hicieron todos los diputados contra la alcaldía de La Florida. Sí. Esa es la única noticia que aparecía de Álvaro Carter. Y creo que hay un trabajo importante para denunciar ese nivel de nepotismo que existe acá de la derecha, que es nefasto. O sea, controlan, tienen ahí un control súper importante, una arreglín con la inmobiliaria, ¿cierto? En La Florida pasó algo similar. Entonces creo que una tarea importante va a ser tener que enfrentar. Nicolás, a ver, a mí me gusta hablar de los temas también de contingencia. Yo creo que este es un tema que está en la contingencia nacional, valga la redundancia. Tú te referías a enfrentarse a la derecha. Hace poco sucedió un caso concreto respecto a la Comisión de Infancia, ¿cierto? Sabemos que uno de los temas que más nos aquejan como país, que no llegan a la sensibilidad, son la realidad de las niñas y niños en general, pero sobre todo lo que les toca vivir en Sename, en centros de residencia, lo que son objeto de vulneración. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, y aquí hay una pregunta para los dos, porque precisamente los dos diputados del Frente Amplio, diputadas y diputados, pertenecen a su orgánica. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a la participación de ellos, a cómo se hizo la elección también de los diputados del Frente Amplio, que fue a dedo? Expláyense. El que quiera comienza hablando. Bueno, yo pienso que estuvo bien la participación desde la perspectiva que ellos dijeron. O sea, no se puede negar a participar en una instancia tan importante, en un tema tan conflictivo como es el derecho de nuestros niños y niñas. Pero quedó muy claro, Gabriel Boric lo dijo, van a estar atentos a que la comisión realmente trabaje. O sea, no van a levantar las manos como en comisiones anteriores, ¿cierto? Festejando algo que no existió. Pero tampoco uno se puede negar a todo, considerando que la gente lo que espera de la política es que sea una política constructiva. No te puedes plantear, nosotros pensamos que no se puede plantear uno en la negación por la negación. Cuando tú ves que algo no está bien, por supuesto que tienes que ponerte firme en contra de eso. Pero hay que buscar soluciones. Nicolás. A ver, yo creo que hay dos cositas que como para darle vuelta. La primera es, creo que se muestra la falta de madurez todavía del Frente Amplio para abordar estos temas. Creo que se generó un ruido innecesario a propósito de la falta del trabajo colectivo al interior del Frente Amplio para tomar estas decisiones. Yo creo que la decisión de Gabriel, no hablaría de Natalia, pero creo que también fue apresurada. Creo que se debió haber dado un debate al interior del Frente Amplio a propósito de cómo integrar esa discusión. Pero por otro lado, creo que hay un problema político que no hay que como soslayar, ¿no? El problema no solamente si participamos o no, sino que es, estamos en un gobierno de derecha que tiene el sartén por el mango, como se dice, que junto a la Democracia Cristiana va a tener mayoría en el Parlamento. Entonces, bueno, es la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son las condiciones para hacer política en ese contexto, ¿no? Y al Frente Amplio, en esta dinámica institucional, ¿cuál es el margen que le queda para operar en esa lógica? Y ahí yo creo que el Frente Amplio, sin restarle como potestad y sin querer tampoco pasar a llevar el trabajo parlamentario, que creo que es una cuestión súper importante, sí debiese ser, debiese ir a poner los puntos sobre la mesa acerca del, sin restarse de esa instancia, poner sobre la mesa qué es lo que le parece. O sea, por ejemplo, una cuestión que el Frente Amplio ha dicho en educación, que es que no se puede llegar a acuerdo en materia, por ejemplo, en alguna materia en específica, sin los actores que son relevantes. Entonces, por ejemplo, todas las instituciones que están trabajando con Sename, por supuesto no las que lucran con los niños, ¿cierto? Pero que legítimamente están, llevan años trabajando, ¿cierto? Y acá en la provincia cordillera conocemos varias. Entonces, creo que eso son criterios, son cosas, cuestiones específicas, como por ejemplo también un elemento que tiene que ser claro. No podemos seguir permitiendo que se mantenga la lógica del lucro y que por esta idea de que van a haber acuerdos transversales, de que vamos a hacer todo por los niños, vamos a seguir manteniendo la lógica neoliberal en esta materia. Creo que son cuestiones inaceptables. Pero en ese, justamente en ese punto, es si tú escuchaste las declaraciones de Boric, fue muy claro al decir que naturalmente se están participando, pero eso no significa que van a aceptar todo lo contrario. Y dijo una frase que a mí me gustó mucho, que fue, hay que empujar estas decisiones. Y no restarse también. Yo en Estado Nacional, ¿o no? Yo ahí sí, sí, sí. Bueno, yo quiero como recalcar, para render un poco, el Frente Amplio tiene la obligación de ser un fiscalizador en todas las áreas. Somos una oposición, pero hay que trabajar construyendo. Pero también fiscalizando, o sea, a mi opinión, si a alguien le interesa, por supuesto. No nos podemos restar de esos espacios, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, porque son espacios donde se van a discutir cosas importantes, sobre todo los niños, el futuro del país. Uh-huh. Entonces hay que darle, y si vemos que las cosas están mal, tenemos que salir a hacer la denuncia como corresponde. Exacto. Eso es. Y nos vamos al primer tema de la temporada, y yo lo voy a presentar porque es hermoso, uno de mis grupos preferido. No, yo lo hice. No se escuchó. Ahí vamos, vamos. Los vamos a dejar con una canción que tiene que ver con el arraigo a los barrios, al arraigo al pueblo. Juana Fe, Barrio Viejo. Escúchenla, que es hermosa. Disfruten el temita, volvemos luego. Escúchalo bien. busca la tranquilidad, que se conoce en un lugar que crece despacio, lentamente, alejado del ruido de la gris ciudad. Tuve la suerte de nacer en barrio viejo, en la capital, más de 70 años, señor, la edad de mi abuelo. Volvemos con todo el aguante, con toda la fuerza al primer capítulo de la segunda temporada de Puente Amplio, la radio Puente Alto 107.5, con Nicolás del Movimiento Autonomista y la gran Isa, bueno, también el gran Nicolás, y la gran Isa de RD. Oye, Isa, como hablaba en un comienzo, tú eres una de las primeras participantes desde el comienzo del Comunal de Cordillera. Antigua, como nosotros acá todos y todas, suena más bonito. Bueno, y por eso mismo tú tienes como el conocimiento y la herramienta para poder decir cómo hemos avanzado, cómo se ha ido construyendo todo el mundo comunal, el Frente Amplio Cordillera, y me gustaría más o menos que nos expreses un poco eso y cómo está la actualidad y cuáles son los proyectos más o menos que se vienen para este año 2018, en la cual, como ya señalamos en el primer bloque, ya no somos, o sea, ya no solo somos simpatizante o militante de movimiento o de partido, sino también hay cargos de autoridades, no pocas, y también en la provincia. ¿Cómo se viene este año 2018 como militante para los comunales, para toda la gente que se quiera integrar? Yo lo veo intenso. Intenso. Si es que queremos incidir, ¿cierto? Tenemos muchas posibilidades como Frente Amplio de empezar a articularnos con la comunidad. Yo creo que ese es el foco que tenemos que tener. Trabajar en conjunto con la gente, los territorios son fundamental y tenemos un trabajo a largo plazo. Creo que el trabajo tiene que ir en conjunto con nuestros diputados y con nuestra consejera regional, porque podemos hacer una serie de cosas que ellos nos van a apoyar para el trabajo territorial, pero yo creo que tenemos un trabajo enorme, incidir, participar en sindicatos, en juntas de vecinos, en clubes de adulto mayor. Hay muchas necesidades en Cordillera. Y hay muchos conflictos también que están latentes ahí. Tomando en cuenta también que está el Frente Amplio San José, que ya dijimos en un comienzo, eso también abre muchas posibilidades también de trabajar con el resto de las comunas. Nicolás, ¿qué opinas? Bueno, yo lo que partiría diciendo es que estamos en un momento bien bonito, porque uno diría que ahora se empieza a jugar el carácter del Frente Amplio, ¿cierto? Yo creo que el Frente Amplio no tiene muy definido todavía si es una alianza electoral, si es un acuerdo programático, si es una coalición política, qué sé yo, hay distintos niveles de acuerdo que se puede tener, ¿cierto? Yo creo que hay organizaciones con las que derechamente tenemos muy poco acuerdo, y yo la que veo honestamente que siento que el día de mañana nos vamos a seguir estando juntos, por ejemplo los liberales, digamos, ¿no? Y lo digo así sin ningún problema. La opinión es vertida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el carácter del Frente Amplio, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de trabajo territorial que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un trabajo territorial donde solamente vamos a promover la organización territorial sin orientarla, ¿cierto? Sin orientarnos como comunidades a la disputa, por ejemplo, del gobierno local o de nuestras disputas con un carácter más de autogestión, ¿cierto? De poder comunitario. ¿Dónde vamos a poner el acento como Frente Amplio? ¿El Frente Amplio Cordillera va a ser más un grupo de militantes o va a ser un espacio más abierto donde vamos a poder construir un trabajo? A mí me preocupa, por ejemplo, que esto se mantenga hasta lógica, como de que se vayan reuniendo los militantes y se forme un espacio muy duro, que de repente las personas que están interesadas en participar de repente lo encuentran medio hostil, de repente lo encuentran que es un espacio muy entre conocidos ya, y creo que es un desafío bonito de poder ampliarnos y de poder empezar, como decía Isabel, o sea, de poder levantar un trabajo que, como decía en un principio, no se proyecte la disputa del poder abiertamente, pero creo que haciendo el énfasis en la capacidad de autogestionar, ¿cierto?, las soluciones. Y por último, una última cosita que quería decir, creo que es súper importante también que los comunales del Frente Amplio, y ahí compañeros y compañeras, hay un llamado a empoderarse, ¿cierto?, a empoderarse desde qué punto de vista. Hay que ser menos pasivo respecto de nuestros representantes. Yo creo que hay que ser un poquito más puntuoso con nuestros representantes. Exigirle, por ejemplo, que cada vez que se reúnan con una organización social del territorio, tienen que estar presentes los coordinadores del Frente Amplio, ¿no? Que cada vez que se vaya a realizar una actividad, tienen que estar presentes los coordinadores del Frente Amplio, tiene que estar presente, bueno, cuál es su opinión para la caracterización de las actividades, ¿cierto? Tiene que estar presente su opinión respecto de ciertas decisiones políticas que son importantes para estos representantes. Creo que también hay un desafío importante de empoderarse, ¿no? Porque el Frente Amplio es algo nuevo, que tiene una orientación de ser distinto, pero ojo, o sea, eso no está dado. O sea, y si, como bien decía Jorge Char, nuestro alcalde, el alcalde de todo el Frente Amplio, digamos, no solamente autonomista, ha tenido muy buena evaluación. Sí, no, sí, se ha hecho muy bien las cosas. Ha tenido muy buena evaluación. Sé que voy a anotar. Entonces, retomando, o sea, como decía Jorge, no está dado que nosotros vayamos a hacer, y no por declararlo vamos a transformar la política. Y si no nos proponemos ser críticos también con cómo nosotros hacemos las cosas, va a terminar pasando que vamos a replicar probablemente las prácticas de la vieja política, las prácticas de la transición. Entonces hay que tener mucho ojo, porque también en estos años de inicio del Frente Amplio se puede consolidar un Frente Amplio muy vinculado hacia sus bases, o un Frente Amplio que ya se empieza a desvincular y que se empieza a elitizar. Entonces creo que esa es la tensión que nos va a dar estos próximos años. Ahí yo pienso que hay un matiz. El comunal del Frente Amplio debe ser una estructura que represente a las bases. Y en este minuto es solamente la estructura. Entonces, yo siento que, por supuesto que tienen que trabajar junto con diputados y con la consejera regional, pero el Frente Amplio es el que tiene que hacer cosas, conseguir cosas, y no esperar que los diputados y el consejero regional le diga: tenemos una reunión allá y acompáñennos. ¿No? Muy de acuerdo. No, le idea es el trabajo en conjunto, ir potenciándose mutuamente para seguir construyendo el territorio. Y siguiendo entre el trabajo que tenemos que hacer en el territorio, estábamos hablando de que hay trabajo que puede ser en lo político y en lo social. ¿Podemos quizás enumerar cuáles son las capacidades que tenemos como Frente Amplio acá en la comuna para poder hacer estos trabajos? O sea, bajo la perspectiva que tienen ustedes de los diferentes movimientos, ¿cuáles serían los temas que podríamos abordar en la comuna? Para que la gente tenga una idea y quizás si tiene algún problema específico se pueda acercar a nosotros. Mira, pasa que nosotros como autonomistas justo ahora estamos dando un debate en que vamos a resolver y probablemente terminemos en grupos de trabajo, ¿cierto? Para cuáles van a ser las tareas que vamos a abordar. Y dentro de esa, de las cuestiones más recurrentes que han salido, de las inquietudes que también son inquietudes de los puentealtinos, y también de los demás habitantes de la provincia cordillera, creo que el tema de la salud es un tema muy importante. Ahora está muy álgida la situación del Sotero del Río, ¿cierto? Está en peligro el carácter público de la institución. Creo que también la defensa, ¿cierto?, de nuestro ecosistema es una cuestión que moviliza mucho a habitantes de estas comunas. Creo que también, y no es que obviarlo, de repente la izquierda es muy buena para hacerse el loco o hacerse la loca con este tema, que es el tema de la delincuencia. O sea, por ejemplo, les comentaba el trabajo que está haciendo la Camila ya colaborando, ¿cierto?, con los vecinos de Villa de la Foresta, muy preocupados por el aumento de la delincuencia en la zona. Y cómo ahí no ayudamos a organizar y no reproducir las lógicas de repente más fascistoides de la derecha, que su única forma de enfrentarse a eso es con más violencia, ¿cierto? Con estas como detenciones ciudadanas que replican la violencia en la que vivimos. Y creo que son temas que movilizan bastante. Y por supuesto todos los demás, o sea, también el tema de Noma FP, creo que son cuestiones que hoy en día movilizan bastante. Y una última cuestión. Para no extenderme más, creo que el tema de los cuidados está bastante dejado de lado. Hoy en día muchas veces las mujeres en el doble trabajo, es decir, trabajan afuera de la casa, llegan a la casa a trabajar, cierto, dos veces, o cuando se es dueña de casa, cierto, no se tiene ninguna regalía que tienen los trabajadores. Creo que es un tema que está como soterrado, que no ha logrado visibilizarse, pero ya se está empezando a organizar. Acá existe una asamblea de mujeres cordilleras y lleva un tiempo trabajando, creo que una instancia súper fértil para poder hacer un trabajo bien interesante, por nombrar algunas cosas. Isa, antes de que te refiera al tema, respecto al último punto, Nicolás, ¿dónde se reúnen el tema de la Asamblea de las Mujeres? Por si hay mujeres u hombres, no sé, si quieren participar o algún dato, o lo puedes decir al final del programa. Sí, mira, lo que pasa es que yo puntualmente no participo de ese espacio. Uh-huh. Estamos todos trabajando en espacios distintos. Yo sé que hay una compañera al menos que está participando de ese espacio. Voy a verlo ahora. Perfecto. Y les paso la visita al término del programa. Dar una dirección de correo electrónico donde se puedan comunicar las personas interesadas. Isa, ¿tu punto de vista? Bueno, sí, hay bastantes problemas a los cuales abordar y va a haber que definir cuáles son los prioritarios, porque no puede... ¿Cuáles son los prioritarios en este momento? Mira, hoy, en este momento, yo diría que hay un problema grave en salud. Fíjate que hay un problema serio en tercera edad y es un tema que hay que tomar en cuenta porque está muy cooptado por la derecha, ¿no? No con solución a problemas, sino que con parches, ¿ya? Entonces hay hartos temas que se podrían trabajar con la tercera edad que es necesario. Tú dijiste una palabra, está cooptado por la derecha. Uh-huh. Ahí me hace un poco ruido. Uh-huh. ¿Qué significa eso? O sea, a ver, le están dando soluciones a determinado sector de la población ellos, independiente a lo mejor que las prácticas que ocupen. Mira, de acuerdo o desacuerdo, pero claro, yo te puedo decir que yo participo de un club de adulto mayor. Perfecto. ¿Ya? Soy la presidenta del club. No lo demuestras. No, de ninguna manera. Más joven. Ay, gracias, de lindo nada, él. Después hablamos. Ya. No, por favor. ¿Y qué es lo que se ve en este municipio de Puente Alto, que es donde yo participo? Que tenemos a un alcalde, tenemos a un diputado que permanentemente visita clubes y les regala cosas, una tortita, qué sé yo. Pero no soluciona los problemas de fondo de la gente. ¿ya? Y por ejemplo, el adulto mayor tiene que ir a una oficina para poder atenderse en podología. ¿Por qué no llevan personal móvil? Claro, a las sedes sociales, existen sedes sociales donde se podría hacer. ¿Por qué no controlan la diabetes? Que hay, mira, todas tienen hipertensión y diabetes, típico. Entonces, ¿por qué no llevan ese servicio a esos adultos mayores que no pueden trasladarse, que no tienen dinero para gastar en movilización, porque además tenemos que la movilización es cara? Y la ciudad es muy hostil también para los adultos mayores, para movilizarse. Claro, entonces, a eso me refiero cuando hablo de esta solución es parche. El van y la ven también, si un tecito y todo. Si me permiten, para complementar a Isabel, o sea, acá no se dice mucho, pero todo el mundo sabe que los alcaldes de Puente Alto hace un tiempo ya instrumentalizan de una manera brutal a los adultos mayores. O sea, vamos a un paseíto y bueno, antes de subirnos a los buses hay que firmar un papelito para apoyar a un candidato. Oye, pero eso pasa. O hay que dejar la base de datos. O hay que dejar la base de datos, y esa cuestión es archiconocida. Y ahí, bueno, la pregunta que tenemos que hacernos también nosotros, de vuelta, es, bueno, también eso ocurre en alguna medida porque no hemos hecho cargo también de ellos. O sea, hemos tematizado el tema, como decía Isabel. Ese es nuestro trabajo. Yo creo que por ahí va. O sea, porque a ver, solo encontrar lo malo de lo que hace el otro, por mucho que no nos identifiquen 100%, o sea, nosotros tenemos que tomarnos también el tema. Ya. Y por ejemplo, gente de la comuna que nos está escuchando, que lee Puente Alto al Día, etcétera, hace poco también, hay que decirlo, el alcalde creó una medida de la pulsera para tercera edad. Bueno, ahí también hay que evaluarla también en su justa medida. Seguramente algunas personas, abuelita de tercera edad, le puede servir porque tienen ciertos beneficios. ¿Sabe? No todo es tan malo como se plantea, pero sí hay que mucho que trabajar, pero nosotros también en nuestra pega de también meternos ahí, dar nuevas ofertas de trabajo en conjunto con la tercera edad y hacer lo mejor de lo que nosotros estimamos que se está haciendo ahora. Ojo que el trabajo, el paseíto, no es malo, sino que suple verdaderas necesidades, porque los cuentean con el paseo. Si nadie está en contra de que venga el municipio, agarre un club de adulto mayor y lo lleve a la playa, al Cajón del Maipo por un día, el problema es que con este paseo hace que se le olvide el problema y no reclame si le falta quizás, por ejemplo, el pavimento a la salida de su casa y en invierno queda el charco y se moja los pies. Por eso es malo el actual. Yo en ese sentido me gustaría tal vez llevarlo para otro lado la discusión, y también tiene que ver con tematizar un poco acerca de los municipios y el gobierno local. Creo que si bien se pueden hacer muchas cosas con los actuales municipios, y yo creo que en alguna medida lo que se está haciendo en Valparaíso demuestra que se pueden hacer muchas cosas. Y con menos recursos. Reduciendo los gastos, ¿cierto? Constituyendo estas farmacias populares, ópticas populares, también no solamente esta lógica de redistribución, ¿cierto? Salvando a la ciudad del ataque voraz de la inmobiliaria, de la Cámara Chilena de la Construcción, que nadie la nombra, pero es un agente brutal del capitalismo en Chile. Pero también, evidentemente, la ley de municipalidades requiere una modificación. Los municipios tienen muy pocos recursos y es donde se gestiona gran parte de la política pública en Chile. Salvo algunos, tres o cuatro los municipios. O sea, para ponerlo de esta manera, entiendo que en Puente Alto, ya no me acuerdo de la cifra exacta, pero deberán ser que cuánto hay, 20.000, 30.000 pesos por habitante al año por parte del municipio. ¿Qué se puede hacer con 30 lucas por persona en Puente Alto, un municipio? Nada, po. En cambio, en Las Condes, perdón. Además, lo que hay está mal gastado. Por supuesto. Está enfocado en cosas absurdas. Están muy mal gastados. O sea, Las Condes y Vitacura tienen, no sé, 80.000 pesos por persona al año, a diferencia, y uno entonces va haciendo el análisis y pasa que acá entre el 60 y el 70% de los fondos municipales vienen del Fondo Común Municipal. Entonces tampoco los municipios y el gobierno local tienen herramientas para autónomamente gestionar sus recursos. Tenemos un gobierno central, un Estado central que es muy pesado. Entonces creo que también pasa no solamente por construir gobiernos locales de nuevo tipo, como insisto lo está haciendo Jorge en Valparaíso, o en alguna medida también lo está haciendo Jadwe, ¿cierto?, en Recoleta, sino que también porque podamos disputar y modificar la ley de municipalidades, que hoy en día yo creo que no permite un desarrollo local como quisieran. Nico, Isa, vámonos un poquito ahora al tema nacional. Frente Amplio en un escenario nacional. Yo quiero saber cuál es su opinión respecto a cómo ven el Frente Amplio o cómo a usted le gustaría ver al Frente Amplio en estos 3 años que vienen, ya sea desde un punto de vista político, con sus representantes, su trabajo en el Congreso, como core, etcétera. Y también, que es muy importante, de la misma forma, respecto a la estructura orgánica, que algo hablaba Nicolás al principio respecto al tema de infancia, ¿cuál es la estructura que según ustedes debiésemos tener o a la cual debemos aspirar para que precisamente, sin perder nuestra divergencia, sin perder nuestra diversidad, que yo creo que uno de los puntos positivos que tiene el Frente Amplio, haya más respuesta uniforme o haya una orgánica que nos permita responder a las coyunturas? El que quiera aparte. Ya, es que, bueno, me remito un poco a lo que había dicho en otra respuesta, que tiene que ver con que de repente necesitamos construir mayoría, estamos ante ese problema histórico, somos una fuerza nueva que necesita construir mayorías, pero que esa mayoría todavía es demasiado heterogénea, ¿cierto? Y tiene muy débiles, por un lado, fundamentos doctrinarios, fundamentos ideológicos, y por otro también tiene un muy débil trabajo popular, comunitario. Entonces, es un esfuerzo como medio enclencle, si uno le quiere llamar de una manera, que necesita afirmarse. Y ahí de repente, para poder afirmarse, va a tener que necesitar construir más unidad política. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros con compañeros de otra organización estamos en un proceso de convergencia, ¿cierto? Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Movimiento Sol, Nueva Democracia, hemos iniciado un diálogo, ¿cierto?, para ver la posibilidad de construir una convergencia que nosotros esperamos, o al menos ¿un partido? En mi caso, voy para allá, que no solamente sea entre estos movimientos, ojalá pueda ser con más agrupaciones de dentro o de fuera incluso del Frente Amplio, y no solamente me refiero a quienes están del Frente Empresarial de Izquierda, sino que creo hoy en día hay ciertos sectores, como por ejemplo la izquierda socialista, los socialistas allendistas del Partido Socialista, pueden ser sectores que se pueden sumar, ¿cierto?, a un proyecto de estas características, porque necesitamos también más claridad ideológica. O sea, creo que si queremos aspirar a un proyecto de transformación social, no podemos tener hoy en día las divergencias que tenemos, como por ejemplo a la hora, o sea, las disonancias que mostramos con el tema de Bolivia, por ejemplo. Entonces, Vlado Milosevic sale respaldando la posición, ¿cierto?, y entiendo que Rodé también tuvo una posición titubeante ahí, la posición de Chile, La Haya, por ejemplo. Pero sí, entonces, resumir un poco, Nico, respecto a ese tema, según tú, entonces el desafío sería en tratar de llegar a convergencia en principios políticos de tema, obviamente importante, donde haya un debate al interior del Frente Amplio y que producto de este debate saquemos ciertos principios, ciertas ideas base respecto a determinados temas. Yo, bien, para ponerlo, para resumir y para pasarle a la Isabel, creo que el desafío al que nos encontramos hoy en día tiene que ver con cómo esta fuerza emergente logra consolidarse como un proyecto de mayorías nacionales que sea capaz de entender que el problema del poder radica no solo en el Estado, es decir, radica en la capacidad de autogestión del pueblo y de construir un pueblo que sea robusto, cierto, que esté organizado, pero por otro lado también, cuando este pueblo va a la institucionalidad, que no sea ingenuo y que sepa entender las limitaciones de la actual constitución pinochetista y que sea capaz de proponerse cambiarla de raíz. Creo que si logramos construir un acuerdo sobre eso, si está los liberales o no, yo creo que no lo van a estar, si están, qué sé yo, las organizaciones que vayan a estar, bueno, sobre eso yo creo que se va a poder construir un Frente Amplio en serio. Una pregunta para los dos. Sí, yo pienso un poco como dice el Nico, pero también tienes que pensar que esta es una agrupación joven, terriblemente joven. Pero que ya tenemos responsabilidades de adulto, por decirlo de alguna forma. Claro, pero tú no puedes exigir que reaccione como adulto. Va a ir construyendo, va a ir caminando. Y en ese caminar, naturalmente, van a producirse estas situaciones de convergencia, porque hay algunos que se sienten más cercanos y tienen que conformar una nueva unidad. Pero yo creo que, por sobre todo, en esta conversación que hay de todas estas agrupaciones, partidos, movimientos, lo que tiene que primar es el bien común. el criterio de cómo solucionamos los problemas de las personas. Y en ese andar vamos a ir dándonos cuenta que esta constitución no sirve para solucionar el problema de la gente. Entonces vamos a tener que exigir un cambio, ¿te fijas? Pero tenemos que ir paulatinamente. Y es un trabajo hormiga, porque no todo el mundo entiende que la constitución nos limita mucho, ¿sí? Y eso hay que hacerlo en los territorios, con los vecinos y vecinas, ir conversando para que la gente entienda, porque a veces muchas veces llegan a tocar puertas y se les cierran las puertas en la cara porque piden las cosas erradamente o solicitan la ayuda erradamente, porque tenemos esta limitante que es la constitución. O sea, vamos a tener que hacer un proceso como de reproducción celular, uno a uno, de a poquito. Yo quiero agregar dos temitas antes de irnos a nuestra segunda canción, que la voy a presentar yo, es muy buena. A ver, algo que dijo Nico, y también llevarlo a algo que dijiste tú, Isa. Un poco para resumir las palabras respecto a la estructura del Frente Amplio. Un congreso orgánico podría ser una solución precisamente para poder ya plasmar toda esta convergencia en ideas, en qué puntos tenemos desacuerdo, en cuáles no, las maneras de reaccionar ante distintos temas, etcétera. Ahí me dan ustedes su opinión. Y respecto al tema de la mayoría, convocar a mayoría que señalaba Nicolás, también ese convocar a mayoría en respecto a temas, también tenemos que tener cierta... aguantar ciertos momentos duros en base a la consecuencia de los principios que estamos defendiendo. ¿A qué voy? Por ejemplo, ahora claramente el tema del mar con Bolivia, de estar llano a una opción de salida a soberanía del mar de Bolivia, en esta circunstancia, porque hay muchos que estamos de acuerdo, pero en otras circunstancias, no es un tema popular, claramente. La mayoría del país está en contra de eso. Entonces, y gran parte del Frente Amplio, sí estamos de acuerdo, pero a lo mejor no estos términos, en estos términos, a través de una demanda, a través de un proceso judicial, sino que a través de unas relaciones mucho más armoniosas, que no han sido el resultado de este otro proceso histórico con nuestros hermanos vecinos. Entonces también saber mejor explicar ciertos temas, para dónde queremos ir. Isa, Nicolás. Sí, sí, yo pienso que estoy de acuerdo con eso. Pero yo pondría el énfasis en otra cosa. ¿Creen ustedes realmente que a la gente, que a la gente le preocupa enormemente el tema de soberanía para Bolivia, cuando tiene 100.000 problemas que le están gatillando día a día en su vida? Entonces, hay, de pronto, las cosas, los temas políticos sí, por supuesto que son importantes, pero no podemos centrar la discusión ahí, sino que hay otras cosas que son más importantes y que son el solucionar problemas de inmediatez. El día a día, pero con los medios de comunicación también. Yo lo que me gustaría aportar en ese sentido, creo que en el problema político que uno se encuentra cuando tiene que alcanzar mayoría, también tiene que cuidar de no pasar para el otro lado. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, y eso yo, varios los caricaturizamos como el progresismo, como una especie de mal populismo, digamos, o simplemente populismo para algunos, que es esta idea de que no somos conscientes en alguna medida de que lo que más nos importa es alcanzar el poder formalmente, que lo que más nos importa es llegar a ser gobierno en 4 años más sin saber muy bien para qué o con qué limitaciones nos vamos a enfrentar cuando lleguemos ahí. O sea, y esto yo lo he tematizado en un montón de veces, y eso tiene que ver con no con qué tanto le importa a la gente o no esos temas, sino con una cuestión mucho más concreta. Es No si nos importa, es qué es lo que vamos, un tema de responsabilidad, qué es lo que vamos a poder hacer efectivamente estando ahí si es que no enfrentamos las llaves del poder. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar un gobierno, eventual gobierno, o cómo desde ya empezamos a tematizar el problema de no tener, o sea, de tener un tribunal constitucional controlado por la derecha, de tener una Corte Suprema, en algunos temas progresista, en otros temas bastante conservadora, de tener un Senado que lo controla la oligarquía de este país, de tener una constitución de la dictadura, de tener medios de comunicación controlados por el gran empresariado. Entonces, cuando nos vamos enfrentando, o sea, cuando se va construyendo todo ese cuadro, la pregunta es, bueno, entonces tenemos que hacernos la pregunta acerca del poder en serio, porque, y esto lo dicen algunos analistas de la Concertación también, o sea, un gobierno que se proponga cambiar las pensiones, cambiar la educación y cambiar la salud en un puro solo gobierno, o sea, revisemos la historia, pero parece que eso no existe mucho. Es verdad. cosa. No, y aparte hay otro tema importante, que los tratados, los TPP, también amarran mucho este tipo de decisiones, claro, sí, a nivel país, porque la gente, hay mucha gente que no lo sabe, pero los TPP pasan a llevar derechos fundamentales, claro, de las personas que lo, de los pueblos que firman estos tratados. Yo ahí, no tiene por qué no, saber la gente, no, eso, porque no. Lo último que nos vamos al segundo tema, ya, sí, para sí, cerrar sí, este bloque. No, es que esto me parece súper importante, porque quiero contrastar un poco con la idea que decía Isabel. Ok, ¿a cuánta gente le importó en la firma del TPP? Nadie salió a marcharse, convocaron a dos instancias, pero la pregunta que nos deberíamos hacer ahí es, bueno, ¿cuánto nos afecta? ¿Cuánto nos afecta? ¿Cierto? Yo no podría decir, chuta, las lógicas de libre mercado, la no existe, o sea, la dependencia completa del mercado mundial, la lógica de ser un país que solo produce cobre y materias primas que sacamos para afuera, ¿cierto? Y estamos subordinados al capital financiero, ¿cierto? A los bancos, en fin. Bueno, sí, efectivamente, eso no está a la orden del día, no es portada de la última noticia, ¿cierto? No, pero ahí hay una cuestión central, y si nosotros no asumimos que eso también es muy importante, bueno, yo creo que ahí estamos cayendo en los problemas del progresismo. Una de las pegas también es saber qué temas ponemos en primera plana. La educación hace 15 años atrás, no, la educación gratuita no era tema, y eso se debió al movimiento social de los estudiantes y estudiantes. Ya, nos vamos al segundo temita, para que lo disfrutemos todos, de nuestra gran artista nacional. Bueno, da lo mismo el país que sea. Anita Tijoux, una grande en Somos Sur. Disfrútela mucho y venimos con el tercer y último bloque. Aguante. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya va, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Nuevamente a nuestro último bloque aquí en Puente Amplio 107.5 Radio Puente Alto. Jime, habla tú. Gracias, Jime. Oye, aquí en nuestro último bloque vamos a darle la oportunidad a nuestro grande invitado, a Isa y a Nico, para que se explayen, señalen algo que a ellos les parezca importante. Nicolás, todos los micrófonos es tuyo. Yo la invitación que haría a quienes me escuchan es que nos involucremos con nuestras comunidades, con nuestros territorios, que nos hagamos parte, que volvamos a construir comunidad, que partamos desde saludarnos con los vecinos, cosa que a veces ni hacemos, a preocuparnos de las necesidades comunes que tengamos, de que tratemos de resolver nuestros problemas colectivos y no individualmente. Y que mirar que se están haciendo hartas instancias, como le nombraba, hay compañeros que trabajan en sindicatos, nosotros también, no vamos a decir cuál, pero estamos ayudando como autonomistas a levantar un sindicato acá en Puente Alto. Los patrones van a quedar ahí después negros cuando sepan cuáles eran. Así que, pero eso yo creo que es lo más importante, es que nos organicemos, porque al final el poder reside en nosotros. Bueno, usted que de repente se nos olvida. El poder está en nosotros y no han convencido de que no es así, no han convencido de que el poder está en las instituciones, no han convencido de que el poder lo tienen los ricos, pero el poder es de quienes trabajamos, así que es cosa de organizarnos nomás y les vamos a dar miedo y les vamos a ganar. Oye, Nico, si alguien está escuchando y quiere conocer un poquito más del movimiento autonomista y si es sobre todo de estas comunas de la provincia, de la gran provincia cordillera, ¿Alguna página, algún contacto? Mira, hay un par de correos, a esta altura no me acuerdo, seguro que mis compañeros que me están escuchando los van a poner ahí, y si no, se pueden poner en contacto, pueden dejar ahí a postear en el Facebook, y si están escuchando por la radio, mira, hay un correo que es cordilleraMA@gmail.com. Perfecto. Yo creo que eso es. Así que un saludo para todos y muchas gracias, chiquillos, por la invitación, agradezco mucho. Y nuestra pulsera dice que nuestro norte será el sur, ¿cierto? Porque descolonicemos nuestras cabezas, ¿no? Descolonicemos nuestras cabezas del imperialismo. Muchas gracias, Nico. Gracias también por venir. Esperamos que lo hayas pasado bien hoy día. Isa, dirígete a tu gente. A mi gente. Bueno, primero darle las gracias al programa de habernos invitado. Para nosotros como Revolución Democrática Cordillera es un placer participar con los chiquillos acá. Y bueno, dentro de las actividades nuestras, quería comentarles que el 21 de ahora de abril, a las 3 de la tarde, partimos con dos talleres como Revolución Democrática. Talleres gratuitos para la comunidad. Uno es de matemáticas y pensamiento crítico y el otro es defensa personal. Estos se van a realizar en la Villa Parque La Rayán, en la sede social. Y es destinado a adultos y jóvenes, adolescentes, desde las 3 de la tarde, los días sábados. ¿Tiene algún costo? Gratuito. Y lo que pretende, por lo menos el profesor de matemática, que es un capísimo, es pensamiento crítico en los jóvenes. Ya, dirigido a adolescentes. Hay que llegar antes primero para inscribirse, sí, o alguna preinscripción. Se pueden inscribir, pueden llamarme a mí al celular. Da tu celular, se lo está ofreciendo. Obvio. 9-9177. De nuevo, Isa, que es un ruido. Dale. 9-9177-2857. Isabel Ríos. Isabel, una pregunta. Tú me dijiste que está enfocado para los jóvenes, ¿cierto? Sí. ¿Pero qué pasa si hay alguien mayor que también quiere aprender? También puede participar. ¿Puede también ir? Sí. Bienvenido. ¿Algo más, Isa, que decir? No, gracias por todo y nos encontraremos nuevamente. Si como alguien quiere incorporarse a la asamblea de RD. Mira, tenemos un Face que es Revolución Democrática Cordillero. ¿Y las reuniones son ahí? Los lunes. Los lunes. ¿A qué hora? En mi casa. No, ¿a qué hora? ¿A qué hora? La casa mía es la sede de RD. ¿A qué hora? A las 20 horas. A las 20 horas. Ya. Oye, un fuerte aplauso a los dos invitados que tuvimos hoy día. Muchas gracias por venir. Un saludo fuerte a nuestro querido Frente Amplio Cordillera. Y a los que hacen posible este programa. A Felipe, que es nuestro productor. Y a Javier, que es nuestro sonidista. Los amamos. Nico, ¿algo quedó en el tintero? Una última cosita. Es una vergüenza que el Estado chileno, con las declaraciones de su canciller, pongan en igual de condiciones lo que está pasando en Palestina, que hace un llamado a Palestina y a Israel a deponer la violencia. El Estado de Israel es un Estado genocida que está masacrando a los palestinos y que el Estado chileno no puede ponerse del lado de la posición de los imperialistas y del Estado sionista. Palestina libre y que se caiga el imperialismo y el Estado sionista de Israel. Eso. Oye, y para terminar, ¿qué opinión nos merece lo que dijo Esati de comparar los perros con los gatos? ¿Ah? Bueno, Lo hablamos los jerarcas de la iglesia, los jerarcas ignorantes. Ya, lo hablamos el otro lunes. Los queremos a todos, que tengan una muy linda semana. El otro lunes estamos desde las 9, 21 y cuarto. En con Radio mejor Contacto. Voz. Vamos con todo. Besitos. Chao.